historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos arrancando una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Es nuestra consigna, es nuestra bandera. Y la idea de todo esto, el propósito, el fin, la misión de este espacio tiene que ver con burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, rescatar y reivindicar nuestra identidad latino-caribeña y recorrer, compartir con vos 2 horas con lo que está pasando en la región. Te desafiamos, te invitamos, nuestra frase de cabecera y que más nos gusta es, te invitamos, te desafiamos a sentir y pensarnos latinoamericanamente. ¿Cómo anda, querido Lucio, el niño mimado, el guachín del equipo? ¿Cómo va, Gerardo? Muy bien, por suerte. Todo tranquilo, a velocidad crucero, como dice un amigo. Con bufanda, lo veo. Con bufanda, emponchado si puedo. Sí, no se me empieza a quejar del frío, por favor, le pido. Por lo menos acá, en Argentina, en la región más austral del cono sur de Latinoamérica, hace frío. Podemos decir. Sí, es verdad. Acá, en el sur del río Bravo. Quien está sufriendo las inclemencias de la fresca también. Y por eso no pudo decir su frase habitual en el comienzo, pero quizás lo va a decir en unos segunditos, es nuestra querida latinoamericanóloga María Guadalupe Jennifer López Cuellar, que no se encuentra en el piso. ¿Dónde está? ¿La secuestró Michelle Temer? Hay rumores, hay algunos rumores por las redes sociales. Hay rumores de que estaría en manos de un comando especial del presidente paraguayo Horacio Cartes. ¿Cartes? Cartes también. A mí me dijeron Cartes. Hay muchas hipótesis. Sí, algunos dijeron que era Temer, que no le gustó cómo se ha burlado, o Peña Nieto, no se sabe, pero... Agus, ¿es verdad que hay una llamada por ahí? A ver, aló, aló, ¿quién está en línea? Hola, hola, hola. ¿Es usted, Lupita? Quiero decirles a todos. A todas las latinoamericanas y latinoamericanos, que nunca me voy a dejar vencer y que nadie me puede secuestrar. Lupita, por favor, estamos acá muy preocupados y preocupadas. Usted sabe cómo son hoy las redes sociales, hay una catarata de rumores, de dichos sobre usted y sobre dónde está. Por favor, traiga tranquilidad al pueblo latinoamericano. Quiero decirle a todos que no desesperen, que no le crean a los medios hegemónicos, que nos quieren ver vencidos, pero aquí estoy, aún así, con esta peste, estoy desde un poquito al norte del sur del río Bravo, estoy en Ecuador todavía, tuve unas complicaciones para la vuelta, luego de la asunción de Lenín Moreno, pero que ya para el próximo programa voy a estar para... juntos poder sentir pensarnos latino-caribeñamente. O sea, Lupita está ahí todavía en la mitad del mundo, en el Ecuador. Se quedó ahí unos días de festejo con la asunción de Lenín Moreno. Pero bueno, no pudo llegar al programa. No, pero quiero que sepan que bailé y moví los sombritos con la cortina inicial del programa. Ah, muy bien, así me gusta. Yo todavía no me animo, pero me gusta que Lupita lo haga, esté donde esté. Bueno, necesito, Lupita, un reemplazante, Lucio. Por favor, mueve tus hombros por mí ahí. Lo voy a intentar, Lupita, lo voy a intentar. Espera que casi se fractura el omóplato, Lucio, recién tratando de imitarla. Lupita nos va a acompañar igual, aunque sea ahí a la distancia, telefónicamente, durante el programa. Va a hacer ahí sus intervenciones, va a ahí meter la cuchara, nos va a ayudar con las redes, con el sorteo. ¿Puede ser? ¿Será posible? No, no podemos hacer el programa sin su voz latinoamericanológica. Sí, aquí estoy en una comunidad del pueblo Saraguro, aquí en Ecuador, y estuvimos haciendo una antena pirata de Wi-Fi, así que yo creo que voy a poder estar ahí con ustedes. Perfecto. Lupita, de paso, quiere comentarle a la oyentada que estamos en las vísperas del cierre del sorteo del libro, que hoy es la última oportunidad para quienes estén escuchando, en este caso en vivo. Sí, por supuesto. A todos y a todas les quiero recordar que hasta las 10 menos cuarto hora argentina van a poder entrar a la página de Facebook, que ahora le dirán las redes sociales los chicos, y van a poder entrar a la foto con la portada del libro América Latina, Huellas y Retos del Ciclo Progresista, poner me gusta, comentar y participar del sorteo por un ejemplar que yo lo tengo aquí, ya me lo leí 4 veces y cada vez vale más la pena. Perfecto, Lupita, bueno, un gusto tenerte, aunque sea así a la distancia, vas a estar siendo parte acá a lo largo del programa, así que te agradecemos, nos vamos a cortar la comunicación para que no la producción no gaste tanta llamada a Ecuador, ¿no? Que estás ahí tan lejos, pero al rato nos comunicamos de vuelta. Por supuesto, y además que los demás sigan saludando, que es un gusto escucharlos. Así es, además de nuestra latinoamericanóloga hoy desde el Ecuador, tenemos al productor general de este espacio, al ex niño mimado, el joven adulto Agustín, siempre de remera, a pesar del frío. No, nos está escuchando. 1, 2. A ver. Habría que conectarlo de nuevo con Ecuador. Siempre algún micrófono no falla. Esta vez no fueron los de acá de este lado del cristal, sino el micrófono. Ahí va. El micrófono apagado. Ahí va. Buenísimo. Hay un botoncito ahí que dice on, ahí le mandé. Había que darle on. ¿Todo bien, Agus? Muy bien, muy bien. Acá estamos con el fresquito, de remera igual, porque me llevo bien con el frío. Me parece muy bien. Usted tiene alma sureña bien patagónica, así que no le va a Milana a la fresca. No. Tenemos resistencia, tenemos mucha amplitud térmica allá en el sur y... Excelente. Generamos resistencia. Véndanos el programa, motive a la oyentada, ¿qué es lo que vamos a tener hoy? ¿Cuál va a ser el itinerario? Bueno, hoy vamos a estar dando una vueltita como siempre por muchos lugares de Latinoamérica. Vamos a recorrer Brasil un poco, vamos a estar escuchando algunos testimonios, ver qué está pasando allá. En México vamos a estar intentando hacer una comunicación para que nos vayan contando cómo es la cuestión de la candidatura que está haciendo desde el Consejo Nacional Indígena a María Jesús, y el resto ya no me acuerdo, un poco largo el nombre. Después vamos a estar también informándonos sobre la situación en Colombia, un paro cívico que hubo, y también tenemos un montón, como siempre, de columnas. Vamos a tener la columna del género sobre el final del programa. También vamos a estar viajando a Venezuela, conociendo el Caribe, como siempre, con la sección de Lucio. Vamos a tener una recomendación musical de la semana. Vamos a tener la numerología del lado de Álvaro. Y en la recomendación cinéfila, un montón de... Ah, y el sorteo. No nos vamos a olvidar del sorteo del libro. Para participar del sorteo deben ingresar al Facebook. Ajá. ¿Cómo es el Facebook? Arroba sur del libro. No, ese es el Twitter, arroba. También. Te agarré en offside. El Facebook. Facebook.com/sur del río Bravo. Bien. Sur y el Twitter @sur del río Bravo. Ahí va. Tienen todavía una horita y media más o menos. Al final del programa hacemos el sorteo. Esta vez sí, solo para los que estén escuchando en vivo, ¿no? ¿Es así? Es así. Bueno, alto menú. Tenemos un itinerario cargadito. Saludamos al comandante en jefe de los botoncitos. Tupac Álvaro, el profesor de química también puede ser, ¿no? Ajá. No, sería interesante, yo como profesor de química. Tiene pinta bastante... igual un toque. Es verdad, con la barba un poco más. Sí. Me podría poner adelante unos niños. Ahí medio al viento. Para hablar de numerología y tabla periódica. Hablando de numerología, programa número... 73. 73. Sí. ¿Es un número especial? ¿Saben algo ustedes al respecto? Yo tengo unas cositas ahí, pero vamos a dejarlo para el final, ¿no? 73 es un número Tiene sus particularidades. Yo ya estuve buscando bastante, estuve investigando esta semana. El fin de semana, de hecho, el sábado de la noche no salí porque me quedé investigando sobre el 73. Bueno, igual lo dejamos para su sección del final. Sí, no adelantemos, por favor. Tenemos hoy también sugerencia cinéfila, decía por ahí Agustín. Así es. Ahí va. Hay este programa que tiene columna del operador. Por el primero, ¿no? También. El primero, por lo menos en Latinoamérica, seguro. Bien. No hay que parar de innovar, nunca. Me parece muy bien. Gracias, muy bien. Tupac Alvord, porque además de todo eso, están los controles técnicos. Que es muy importante. Sí, bueno, las redes sociales, ya la dijo Aux, al Sur del Río Bravo, el Facebook, arroba Sur del Río Bravo, el Twitter, para enviarnos comentarios, sugerencias, críticas, abrazos, mimos, y también para ganarse el libro América Latina, Huellas y Retos del Ciclo Progresista. Hay varios anotados, así que al final vamos a hacer el sorteo y veremos si sorteamos uno más para la semana que viene. Vamos a pensarlo. Así es, porque no dejen de participar en este libro. Que si Lupita lo leyó 4 veces, yo lo leí 2. Me parece muy bien. No lo leí tanto como Lupita, pero excelente como libro. Buen alumno de Lupita. Excelente libro que hay que leer y estudiar. Al Sur del Río Bravo se transmite por nuestra casa madre, que es Radio Nauta, en la FM 106.3, en la ciudad de La Plata, radionauta.com.ar, y por las siguientes radios populares, comunitarias y alternativas de nuestra América. Así es, nos escuchan en toda Latinoamérica desde... Esperame un segundito, por favor, que se me traba la computadora. Arranco si quieres. En México, ahí por va. Radio Comunitaria Totopo 107.5, en Barrio de los Pescadores. También por Radio Nuestra Palabra de Cuitaclán en Oaxaca. En Colombia, Contagio Radio. En Chile, Radio Placeres de Valparaíso. Radio Villa Olímpica de Santiago. Radio Aucán del Valle de Colchagua. Y la Agencia de Noticias Medio a Medio. En Argentina, en FM Che Comunitaria en Junín. Radio Algarrobo. En Catamarca, Radio La Caterva en la ciudad de Buenos Aires. FM Punta del Indio. Radio La Mosquitera en Guaymallén, Mendoza. Radio La Pujante en Mendoza, pero en La Valle. Radio Encuentro en Río Negro, Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo FM Comunitaria en Córdoba, Argentina. En Venezuela, la Radio del Sur, Radio Antena Libre de Barquisimeto y Radio Ecos en Mérida. En Honduras, en Radio La Voz Lenca y en Radio Guarajambala. Dígalo de vuelta. ¿Radio Voz Lenca? La segunda. Radio Guarajambala. Excelente, Lucio, muy bien, 10. En Guatemala, las voces de Isimuleu. En Panamá, Radio Temblor. En Uruguay, Radio Ciudadana, La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Lo felicito, Lucio, primera vez y zafó bastante bien, ¿eh? Muchas gracias. Ahora sí, hechas las presentaciones formales. Saludamos a Carlita también. También. Productora de este espacio que se reincorpora después de algunas enfermedades y sobre todo después de su consagración como flamante licenciada en periodismo. Se recibió Carlita la semana pasada, estuvimos brindando por ella. Hoy la saludamos porque nos acompaña virtualmente ahí dando una mano con redes y otras tareas. Así que ahora sí, este es todo el equipo de Al Sur del Río Bravo. Comenzamos a viajar, comenzamos a recorrer los destinos, los rincones de nuestra matria y patria grande. Sénteme, fora, teme, sénteme. Fora teme, sem temer, fora teme, fora teme já. Fora Temer, ya se gritó con mucha fuerza, se viene gritando hace rato con mucha fuerza en las últimas semanas, pero sobre todo el pasado domingo hubo un grito muy especial y muy simbólico de Fora Temer y elecciones directas ya, nada más ni nada menos que en la playa de Copacabana. Así es, cerca de 100.000 personas participaron este fin de semana en Río de Janeiro en un festival bajo las consignas Fora Temer y elecciones directas ya. De la protesta participaron los movimientos sociales y principales sindicatos del país. Decíamos que este acto bastante multitudinario se realizó en la playa, en la famosa, ¿no?, playa de Copacabana, y estuvo protagonizada por distintos artistas populares. Bueno, el principal, el que se llevó todos los aplausos, fue Caetano Veloso, un histórico cantautor, artista de la trova brasileña, ¿no? De la música popular, la MPB, la música popular brasileña, y otros cantantes, a ver si me ayuda con los nombres, Milton Nascimento, María Gadu, los raperos Mano Brown y Criolo, Cordao do Bola Preta, Teresa Cristina, Pretinho da Serra, entre otros. Así es, y también se sumó el famoso actor brasileño Wagner Moura, conocido por su interpretación en la película Tropa Elite y la serie de Netflix Narcos. Mira qué interesante, el mundo artístico brasileño también sumándose a las organizaciones populares, centrales sindicales y movimientos sociales que estuvieron protagonizando una nueva jornada para que se vaya Temer, que hay que decir ya tiene 13 pedidos de impeachment en el Congreso brasileño y pende de un hilo, ¿no? Como decíamos la semana pasada, todavía se mantiene, pero la pregunta es por cuántas horas, por cuántos días se mantendrá Temer después de lo que fue, lo recordamos por si hay algún despistado o despistada, aquella revelación, ¿no?, de la grabación donde avala que Cunha sea silenciado, se le compre el silencio a Eduardo Cunha, así que quedó escrachado. Temer está ahí pendiendo de un hilo, pero todavía intenta mantenerse. Sí, vamos a escuchar, si te parece, un audio de Denise Rocha, profesora de la Universidad de Río de Janeiro, y Yandira Fegali, diputada del Partido Comunista de Brasil. Esto fue, decíamos, en el acto en Copacabana, en el show, en el concierto popular. Agustín estuvo allí tomando caipirinha, bailando, cantando y también recogiendo testimonios. Brasil ha vivido como 31 años de historia democrática y el golpe el cual ha llevado Temer al poder significa salir de la democracia, una manera de pasar por lo que hemos vivido hace mucho en muchos países de América Latina y que no queremos. Característica de Río de Janeiro tiene esa característica de mezclar cultura, arte y lucha política, y eso también es característica de otros estados de Brasil. Es por eso que este inicio tiene que ser el reflejo de más actos en Río de Janeiro y también en otras ciudades brasileñas, porque mientras más grande, mientras sea mucho más que partidos políticos, será más real la posibilidad de un cambio constitucional en Brasil. Bien, además de esa jornada interesante del pasado domingo en las playas de Copacabana, se están dando una serie de movilizaciones. Se había dado un histórico paro nacional el pasado 28 de abril, pero ahora las centrales sindicales redoblan la apuesta y anunciaron un nuevo paro, una nueva huelga nacional. Este 29 de mayo las centrales sindicales aprobaron un nuevo llamado paro general, que todavía no está confirmada la fecha de realización, pero confirmaron que se realizará entre el 26 y el 30 de junio y se espera que sea más contundente de lo que fue el pasado 28 de abril y una nueva demostración de la oposición de los sindicatos, principalmente a las reformas impulsadas por Michel Temer y el pedido de directas ya. Por el lado de los movimientos sociales también estuvieron adelantando una propuesta que tiene que ver con una especie de plataforma para salir de la crisis política y económica. Las organizaciones ligadas al Frente Brasil Popular lanzaron una propuesta de emergencia para que el país pueda salir de la crisis política y económica. El objetivo del mismo es, aseguraron, restablecer el orden constitucional democrático, defender la soberanía nacional, enfrentar la crisis económica, revertir el desmonte del Estado y salvar las conquistas históricas del pueblo trabajador. El primer punto que plantean es la salida del presidente no electo, Michel Temer, que se hagan elecciones anticipadas presidenciales y convocar una asamblea nacional constituyente para refundar el Estado. En ese acto estuvo uno de los principales referentes del movimiento popular brasileño, João Pedro Stedile, dirigente del movimiento Sin Tierra, que decía lo siguiente. Mantenemos la lucha en las calles y iniciamos un camino positivo de lucha en la calle. No es una carrera de 100 metros, estamos enfrentando un maratón y con obstáculos que solo existe en la lucha de clases. Podemos derrotar a Temer más por los errores del adversario que por nuestros ataques. Pero sin duda, nuestro ataque está funcionando. Por eso no podemos relajarnos. Por eso nuestro compañero Wagner de la Central Única de los Trabajadores nos anuncia que tendremos una nueva huelga general en Brasil. João Pedro Stedile recogiendo ahí la iniciativa del Movimiento Popular y también anunciando que se van a sumar a la convocatoria de la huelga general que va a haber a fines de junio. Además de esta organización de los movimientos sociales y el paro que se realizará el próximo mes, el Parlamento del Mercado Común del Sur, el famoso Parlasur, expresó su preocupación por la grave situación institucional que vive Brasil y rechazó la militarización y la represión violenta a las manifestaciones pacíficas que se vienen desarrollando a lo largo y ancho de todo el país. Sí, se está rompiendo un poco el cerco, ¿no? En cuanto a organismos internacionales, algunos empiezan a pronunciarse también desde la ONU y la CIDH. Se condenó el uso excesivo de la fuerza, la represión que hubo en manifestaciones anteriores en Brasil, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenaron el viernes pasado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía militar en Brasil para reprimir las protestas. Algunas intervenciones un poco tímidas, pero aunque sea, empiezan a darse a nivel internacional. Todavía la OEA sigue muy preocupada por Venezuela y otras cuestiones. Todavía no hay pronunciamientos más elocuentes desde algunos gobiernos o algunos organismos, pero empieza a romperse ese cerco para blindar a Brasil. Ya muchos le están soltando la mano a Temer. Así es, y Temer no podemos decir si le soltó la mano, pero sí que dimitió este último fin de semana a su ministro de Justicia, Osmar Serraglio, del PMDB, su partido, del que también es miembro Michel Temer, y nombró a su antiguo jefe de Transparencia y Control, el jurista Torquato Jardim, en lo que se analiza como una medida que pueda mostrarse seguro Michel Temer en el Poder Judicial, que es el que hoy lo más atemoriza al presidente no electo de Brasil. Trata de mantener algunos aliados Temer en los partidos que lo venían bancando, ya muchos le soltaron la mano, y va a tratar de buscar el apoyo nada más ni nada menos que de Estados Unidos en estos días, porque mandó a su canciller a que viaje a esta semana a el país del norte, a Aloísio Núñez. Va a estar viajando y se va a reunir el próximo 2 de junio con el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, supuestamente para ratificarle que Temer no renuncia. Ese es el mensaje que Temer le envía a los Estados Unidos, manda a su canciller para ratificar que él está ahí atrincherado al sillón presidencial en el Palacio de Plan Alto. Veremos por cuánto tiempo, pero en esto de buscar aliados, ¿dónde va Temer a buscar afuera? A Estados Unidos. Así es. La cuestión es que Brasil se dimite por estas horas en lo que va a ser el próximo presidente. Todo indica que Temer ya le quedan pocas horas. Y el dilema, la disputa hoy por hoy, es si va a haber elecciones indirectas, que es lo que constitucionalmente se debería hacer, pero esto generaría que al próximo presidente lo elija un congreso muy cuestionado, con el 30% de legisladores procesados o investigados por corrupción. Esa es la vía que propone la élite, el conservadurismo y la clase tradicional brasileña. Elecciones indirectas, la disputa es eso o la reforma constitucional y el llamado a elecciones directas, ¿no? Elecciones anticipadas y que sea el pueblo el que vote quién va a ser el próximo presidente que complete el mandato hasta fines de 2018. Así es, la principal cuestión que hoy divide aguas en todo el poder político de Brasil. Un poquito de música para amenizar después de Brasil. Cerramos en realidad con Brasil. Volvemos al principio. Hablábamos de todos los cantantes y artistas que estuvieron participando en este show por Fora Temer el pasado domingo. En Copacabana. En la playita de Copacabana. Allí estuvo Caetano Veloso, decíamos, uno de los principales artistas brasileños comprometidos con la realidad político y social de su país. Y este domingo cantaba la canción, que a ver si le sale en portugués. Forza Estranha. Forza Estranha, de Caetano, cantada hace un par de días. Y escuchen las primeras palabras con las que empieza el propio Caetano esta canción. Fora Temer, fora Temer. Correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa, o tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força

nacional. De eso un poco tiene que ver el tema que vamos a abordar a continuación. Y tenemos un audio para presentar el tema que sigue. La Comisión Provisional del Congreso Nacional Indígena propone a la compañera María de Jesús Patricio como vocera del Consejo Indígena de Gobierno. 2. La comandancia pide permiso a la Asamblea para platicar con la compañera que propone como vocera, para platicar con ella, para saber qué siente su corazón y si se puede hacer ese trabajo. 3. La comandancia dice, pensamos que la compañera Marichuy no se vende, no claudica y no se rinde. Como ella se formó dentro del CNI, eso creemos. 4. La Asamblea ratifica el acuerdo de propuesta, la propuesta de la Comisión Coordinadora y la Comandancia de que sea la compañera Marichuy y la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Bueno, un anuncio que quizás no tuvo tanta repercusión en los grandes medios, pero que desde nuestro punto de vista trastoca un poco la política mexicana y también del movimiento popular latinoamericano. El fin de semana se reunieron en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, más de 1.400 representantes de pueblos indígenas. Se realizó la asamblea constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno y, lo más importante, se designó a María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, como candidata a presidenta de las próximas elecciones de México que se realizarán el año que viene, el 2018. Así es, por primera vez los pueblos indígenas mexicanos proponen una candidatura, en este caso una mujer indígena que compita en las elecciones de 2018, una propuesta del Congreso Nacional Indígena, pero apoyada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por eso la canción de fondo, que había hecho la propuesta en octubre pasado durante la quinta asamblea del CNI y ahora comienza a tomar forma, ¿no? Después de un proceso de múltiples conquistas, en octubre la anunciaron, comenzaron a consultar por todo el país y después de estos meses, ahora sí se anuncia el nombre, después de largos debates, de quién va a ser la que represente a los pueblos indígenas mexicanos en las próximas elecciones presidenciales. Sí, María de Jesús Patricio es una reconocida médica tradicional originaria de Tuxpan en Jalisco y para recordar importante, en el año 2015 el Cabildo del Ayuntamiento de Tuxpan le otorgó un galardón por preservar la medicina tradicional y la herbolaria, así como por su vinculación con las comunidades indígenas del país. Tuvimos una enviada especial, allí una compañera que nos envió un reporte exclusivo para el sur del Río Bravo. Ella es Martina Dominela, integrante de Radio Futura, una radio hermana, una radio compañera aquí de la ciudad de La Plata, que desde San Cristóbal de las Casas, desde Chiapas, nos envió este reporte contando detalles de lo que fue este encuentro y sobre todo del anuncio de los pueblos indígenas de México. Saludos, audiencia de Al Sur del Río Bravo. Este fin de semana se vivieron momentos históricos para los pueblos en lucha de América Latina y del mundo. En México, por primera vez, los pueblos originarios presentarán una candidata para la presidencia del país. Según se anunció el domingo, María de Jesús Patricio Martínez, del pueblo náhuatl, será la candidata, vocera del Consejo Indígena, que también se conformó este fin de semana. El hecho de participar en este proceso es para invitar a todos aquellos sectores, la sociedad civil organizada, no organizada, a que también unamos los esfuerzos y podamos destruir este sistema que nos está acabando a todos en general. Este consejo tiene 71 integrantes, hombres y mujeres, que provienen de distintos pueblos de los 32 estados de México. Las elecciones serán en 2018. De todas formas, los pueblos indígenas dejaron en claro que el objetivo no es acceder a puestos de gobierno, sino generar espacios de visibilización y denuncia de sus realidades. También dejaron en claro que no llevarán a cabo una campaña electoral, sino una campaña por la vida dirigida a los explotados y marginados de México. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, reportó Radio Futura para el sur del Río Bravo.

es parte de una campaña de ataque, de discriminación, de desprecio, y el panorama para los pueblos y comunidades indígenas es un panorama que se vive para el sector juvenil, para el obrero, para los trabajadores, para las compañeras mujeres. Hay un gran, alto índice de feminicidios, es decir, la seguridad, la falta de seguridad en este país, pues prácticamente es generalizada y no hay. Lo que permea de manera grave en este país es la impunidad, y se ha convertido prácticamente en una política de Estado, la impunidad y la inseguridad. Diego, muchas gracias por la comunicación, por traernos de primera mano esta iniciativa que ha, decíamos, tenido gran impacto en el movimiento popular latinoamericano, pero que a veces la información que se traslada por los grandes medios suele tergiversarse o confundirse bastante para entender cuál es realmente el propósito y la impronta, ¿no?, de esta iniciativa de los pueblos indígenas de México. Así que muchas gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo. No, hombre, te agradezco muchísimo, y nada más queremos irnos señalando que nosotros prácticamente, de acuerdo a lo que han planteado los zapatistas, lo que han planteado los compañeros del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, no van por los votos, así de sencillo, no van por los votos, que hoy es el reclamo del régimen de partidos de Estado. No vamos por eso, vamos a construir, vamos a organizar desde abajo y a la izquierda, y esa es una propuesta que estamos construyendo todos. Clarísimo. Un fuerte abrazo a Diego García, integrante de la UPRES Benito Juárez, una organización vinculada al zapatismo, ¿no?, adherente a la sexta declaración de la selva lacandona. Y bueno, ahí interesantes elementos que aparecen. Esto último que decía, lo han repetido muchos voceros y voceras de los pueblos indígenas: no vamos por el voto, no vamos a hacer campaña, no nos confunda con los partidos tradicionales, lo que queremos es visibilizar la realidad de los pueblos indígenas. Así que fue clave la pregunta que hiciste, Lucio, al final, porque ahí está la clave de todo, ahí está el trasfondo, la razón principal, por qué los pueblos indígenas toman esta iniciativa, no porque digan, bueno, ahora queremos ganar las elecciones y queremos ser presidentes, sino queremos visibilizar nuestra cruda y complicada realidad. Sí, algo que para mí vuelve a marcar los problemas que tiene la democracia representativa del Estado-Nación tal cual hoy está concebido. Digo, me parece que los pueblos originarios de México, los pueblos indígenas, con esta candidatura, que no van a ir por el voto, no van a ir a hacer campaña con un partido tradicional, me parece que vuelve a marcar, ¿no?, un vuelco, vuelven a darle otra mirada a esta concepción del Estado, que hay que prestar atención porque es interesante. Algunas cosas que dice el Congreso Indígena en sus comunicados: no nos confundas, no pretendemos competir con los partidos políticos porque no somos lo mismo, no somos sus palabras mentirosas y perversas, somos la palabra colectiva de abajo y a la izquierda, esa que sacude al mundo cuando la tierra retiembla con epicentros de autonomía. Que retiemble en sus centros la tierra, proponía el Congreso Nacional Indígena, y proponía y propuso, y ahora ya tiene nombre, la primera candidata mujer indígena a las presidenciales de México, que estuvo hablando también María de Jesús Patricio, y decía lo siguiente hace un tiempito. ¿Por qué mujer? Pues porque es el símbolo, sobre todo en las comunidades. Pues veces la que se le tiene ahí relegada como de segunda o de tercera. ¿Por qué no ser una mujer, verdad? La que sea el símbolo de los pueblos ante este país machista. Queda como un proyecto de que tenemos que caminar juntos, y que si no estamos unidos y que si no resolvemos nuestros problemas nosotros mismos, nadie nos los va a resolver. Y que sí podemos estar hablando a los pueblos indígenas, aquellos que dicen que son unos ignorantes, unos indios que no estudiaron, que no saben nada, pues le vamos a demostrar que sabemos, ¿verdad? Este propósito de participar en esto es de estar pues a la altura del gobierno y decir que sí se puede. Escuchábamos a María de Jesús Patricio Martínez, conocida como la Marichuy, ¿no?, quien ha sido elegida como vocera del recientemente conformado Consejo Indígena de Gobierno, y va a ser la candidata presidencial para las elecciones de 2018 por los pueblos indígenas de México. Una mujer indígena símbolo, ¿no?, de todas las opresiones, del racismo, del patriarcado y del capitalismo en México. Interesante iniciativa en todo caso, y más que nunca siguen retumbando aquellas históricas palabras de alzamiento zapatista indígena. Aquí estamos, ahí están, son la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Luz interesante, ¿no? Paneíto por la realidad mexicana. Hay que decir que también el domingo hay elecciones estatales en México. Sí, en 4 estados se votará este domingo, que representa el 23% del electorado nacional. En Coahuila, en Nayarit y en el Estado de México se elegirá gobernador, mientras que en Veracruz se votarán autoridades municipales. El foco principal, si uno quiere prestarle atención a las elecciones, estará en el estado más poblado del país, el Edomex. Allí, Delfina Gómez, la candidata al partido Morena, de López Obrador Cano, que lidera de centroizquierda, podríamos definirlo, más o menos, pelea voto a voto con la candidata del PRI, Alfredo del Mazo, y tiene serias posibilidades de lograr algo inédito: derrotar al PRI, donde nunca perdió las elecciones. El PRI gobierna en el Estado de México desde 1925 aproximadamente, hace más de 80 años, y siempre ganó fácil. Hoy, por lo menos este domingo, la tiene bastante complicada y pelea palmo a palmo con Morena. Veremos qué pasa en estas elecciones, decíamos, estatales, pero que ya también empiezan a ser un preámbulo para las jornadas electorales de 2018. De México continuamos recorriendo los destinos de nuestra patria grande. Venimos un poquito más al sur, ahí donde termina en el norte de nuestra América del Sur. Hacia, nos vamos hacia Tupac Álvaro. Chichimani. Lupita, si está escuchando en algún lado de la estratosfera, no sabe cómo está moviendo los hombros Lucio en este momento. Una cosa increíble. Una cosa tosca y dura, pero los estoy moviendo. Menos mal que esto no es televisión, Lucio, pero bien la actitud. Muchas gracias. Bueno, el ritmo de Chichimani Colombia, la gran Totó la Momposina, nos vamos para allí porque está habiendo una serie de conflictos sociales bastante grandes en Colombia. Colombia, podemos decirlo así, atraviesa una tormenta de protestas contra el incumplimiento de las promesas hechas por el gobierno en materia de salud, educación e infraestructura principalmente. Nos vamos a meter en rápidamente las dos más pequeñas. Una es el paro cívico en el Chocó, más pequeña porque ya fue levantado. Desde el 10 de mayo la población del Chocó estuvo realizando un paro cívico por mejoras en infraestructura, en servicios de salud, bueno, un montón de reclamos de la población del Chocó. Y finalmente el sábado pasado se llegó a un acuerdo después de varios días de protestas populares en el Chocó. También los maestros y maestras hace 3 semanas están en huelga por diversos reclamos, pero el principal foco de conflicto también es en la región del Pacífico, específicamente en Buenaventura. Que cumple ya 14 días de huelga y que las principales peticiones de los manifestantes es que se cubra y se mejore la prevención y la atención en salud, la educación y el empleo, y exigen que se fortalezca la producción local y medidas que garanticen la generación de empleo. ¿Cuál es la importancia estratégica que tiene Buenaventura? Bueno, es el principal puerto del Pacífico colombiano, mueve el 49% del comercio exterior y desde allí se exportan más de 3 millones de toneladas de productos y se importan casi 800.000. Tiene más de 400.000 habitantes y el 92% de los habitantes vive en la zona urbana, con una tasa muy alta de desempleo que pasó del 29% del 2003 al 63% del 2014, y el trabajo informal alcanza al 90,3% de la población. Del 29% al 63% pasó el desempleo en Buenaventura en poco más de 10 años. Es el puerto marítimo más moderno e importante de Colombia, se inauguró en marzo pasado, pero bueno, decíamos, los habitantes poco y nada les está llegando de lo que exporta Colombia, de todo este comercio impulsado sobre todo desde que comenzó el TLC, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Bueno, todo indica de que poco le está llegando a la población de Buenaventura. Sí, recordemos que Buenaventura fue nombrada como la capital de la Alianza para el Pacífico, esta organización de estados que reúne a México, Perú, Colombia y Chile, pero que poco y nada ven beneficiados sus derechos los habitantes de la región. Agustín, nuestro productor, también estuvo allí en el puerto de Buenaventura, en las calles de esa ciudad portuaria del Pacífico colombiano. Estuvo hablando con distintos integrantes del Comité Cívico de Buenaventura, Javier Torres, Narciso Rosero y Judith Segura. Le decían lo siguiente. El gobierno lo que ha venido haciendo es dilatando y pues cada vez que sacamos un tema ponen unas trabitas. Pide unas cosas, ahora vamos a hacerlas y vamos a ver ahora la respuesta del gobierno. Nosotros tenemos 8 mesas para los 8 puntos, digamos hoy vamos a hacer las prioridades. El gobierno dice que va a financiar, nosotros a través de la declaratoria de emergencia social y económica y ecológica pensamos que es el único mecanismo que se puede tomar las decisiones, poner los recursos y ejecutar rápidamente las obras. El gobierno ha dicho que no, nosotros mantenemos en ese punto, pero vamos a empezar para priorizar los proyectos que ya hay, por ejemplo. Porque si hoy empiezan a llegar los ministros, pues ya con los ministros empezamos a abordar los temas, pero teniendo en cuenta, eso sí queremos ser claro, que esto es insistiendo en que el gobierno debe hacer la declaratoria de emergencia y que en caso no lo haya, que nos presente una alternativa en donde tengamos la seguridad tanto jurídica y económica para poder desarrollar cada una de las propuestas de soluciones que tenemos desde el Distrito Buenaventura. Chichimani, Colombia. Ay, Chichimani, Colombia. Bien, pobladores y pobladoras de Buenaventura, un lugar donde la miseria contrasta evidentemente con una inversión portuaria que supera los 500 millones de dólares y de alguna forma demuestra, ¿no?, cómo este Tratado de Libre Comercio genera, ¿no?, una inequidad en su aplicación y una presencia del Estado que no tiene proporciones. Hay una frase de una poetisa colombiana, Mari Grueso, que dice: en Buenaventura el problema es que vemos entrar y salir la riqueza. O sea, entra y sale y para nada. Nosotros nada, podríamos decir. Para ellos nada, ahí está. Así que bueno, Buenaventura, la capital de la Alianza del Pacífico, no la está pasando bien, por eso hay distintas protestas, por eso están de paro cívico hace 2 semanas. Y vamos a cerrar con una cancioncita, ¿no?, muy vinculada a esto y que estuvo viralizada por estos días. Así es, por las redes sociales. Escuchamos Buenaventura no se rinde, compuesta por varios artistas colombianos. Hacia el Pacífico colombiano, Buenaventura no se rinde. Hoy me levanté queriendo más a mi pueblo, porque a pesar del olvido y el maltrato nos seguimos queriendo. Hoy me levanté más fuerte que nunca, porque seguimos en la lucha. Mi Buenaventura alza la voz, así que escucha. Listen, yo sigo firme, caminando con los pies descalzos. Ni un paso atrás, siempre para el frente, yo sigo luchando. El puño arriba y la fuerza de mis antepasados, que su sangre derramaron, por esta tierra pelearon y ganaron. Para ti, para mí, para todos, valemos oro, no te avergüences de lo que somos. Hoy nuestra lucha es por igualdad y respeto, a Dios lo que es de Dios y al pueblo lo que es del pueblo. Llamado a la marcha, nuestro pueblo acude, se alteran las masas. Salen de sus casas, esto es resistencia, no importan las razas. Aunque nos provoquen y nos acusen de vándalos, es justa la anarquía y necesario los escándalos, para ver si así nos voltean a mirar como un lugar rico en cultura y no puerto para explotar. Entonces, ¿qué más quieres escuchar? ¿Acaso el tema de un famoso que no salió a marchar? ¿Quieres que te cuente lo que no te cuentan las noticias? Siéntate, presta atención, te daré una primicia. Un pueblo inundado bajo la corrupción, ha sido un atroz de un gobierno

con la opinión y de Dilma Rousseff, de Pedro Brigger, de Atilio Borón, de Maristela Svampa, de Frei Beto, de João Pedro Stidle y otros dirigentes sociales y analistas políticos y periodistas de toda América Latina. Y hacia la mitad del mundo nos vamos, volvemos hacia el Ecuador, ¿puede ser? Lupita, Lupita, ay Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es. ¿Está bailando la cumbia nuestra Lupita hermosa por allá? Ay, sí, Jera, estoy bailando como loca en medio de la calle. La gente no entiende nada aquí, pero estoy muy contenta. En mi cabeza estoy bailando con Lucio, que ya vi ahí, que se estuvo animando. Estoy empezando a mover los hombros, Lupita. Jera, antes de criticar, más vale que tú también estés bailando. Yo no puedo parar de mover las caderas incluso. Lupita, ¿y usted la altura no la afecta ya en el Ecuador? No, ya estoy súper bien aquí tomando mucho té de coca, mate de coca y también comiendo frutas, así que estoy perfecta. Bueno, me atrasé un poquito en la vuelta nomás. ¿Quiere contarnos algo de lo que está haciendo por ahí, Lupita? Sí, porque estoy haciendo aquí turismo comunitario. ¿No sabes cómo se llama la comunidad en la que estoy? ¿Cómo se llama, Lupita? Jera. ¿Cómo? Jera. No, la... Se llama Jera. La comunidad, ¿cómo se llama, Lupita? Jera. Pero Jera es nuestro compañero acá. Pero es que se llama Jera. Ya sabemos que se llama Gerardo, pero la comunidad, Lupita, la comunidad donde te estás alojando en Ecuador. Ay, Lucio, escúchame. La comunidad a la que me estoy alojando se llama Jera. Bien, Lupita, después de este momento chavo del ochoesco, cuéntanos sobre esa comunidad Jera que estás visitando. No, yo estoy muy bien, me están atendiendo muy bien. Estuve haciendo algunas casas con estos compañeros con los que estoy viviendo aquí, de la comunidad Saraguro, y estoy aprendiendo muchas nuevas comidas para llevar para cenar al sur del Río Bravo el próximo programa. Yo tengo una pregunta. Pero bueno, lo importante por lo que me vine hasta aquí es que me vine a la Asunción de Lenin Moreno. No saben lo que estuvo. Aquí estuve, su servidora fue invitada como enviada especial extranjera, ¿eh? ¿Qué les parece? Queremos detalles del backstage. ¿Tenías acceso total, Lupita, colgado del cuello? Obvio. Obviamente, Lucio. Muy bien. Decía, enviada especial extranjera por al sur del Río Bravo. Le dije, lo puse. Y bueno, había una alfombra roja literalmente llena de presidentes. Y bueno, yo. Y la gente aquí cálida, no saben cómo me recibió, una fiesta. Yo creo que la prensa hegemónica solo puso los carteles que agradecían a Rafael Correa, pero había carteles para mí también. Saqué muchas fotos para que los vieran. Le sacó protagonismo a Rafael. Y no quise, digamos. Traté de ser humilde, modesta, perfil bajo, pero bueno, ¿qué voy a hacer? La gente en la calle no me deja hacer los pasos. Ahora, Lupita, sabemos que hay muchos latinoamericanos y latinoamericanas que son fans suyos, que la quieren, que la admiran, pero hay algunos presidentes que mucho no la quieren, ¿no? Sobre todo, bueno, Michelle Temer, que no estuvo, no se animó a ir a Ecuador, pero sí estuvo Mauricio Macri por ahí. ¿Cómo fue su vínculo, su cruce con estos presidentes latinoamericanos de derecha? Sí, mira, no se animó Temer porque sabía que yo estaba. Y me parece que ya está la maldición de Temer, de que le teme a todo, y no se animó a venir. ¿Temer y le teme a Lupita? Claro, la maldición que le enviamos desde el sur del Río Bravo. Acuerdo, y bueno, sí, estaban. Estaba Macri, que no estaba muy feliz. Estaba pálido, estaba tembloroso. Mira, casi me vomito una bola de pelos en mi vestido, que estaba tan precioso. Pero bueno, por suerte se fue rápido y no tuvimos que hablar con él porque no es muy agradable. también estaba con esta canciller argentina, esta Malcorra, que Susana también Malcorra, estaba pasando. Sí. ¿Cómo? Susana Malcorra. Susana Malcorra, esa misma, la estaba pasando terrible, que yo creo que en cualquier momento renunciaba ahí mismo a la velada porque no, ya no se lo veía la veía venir, muy feliz. ¿Qué? Ya se veía venir la renuncia de Malcorra, le vio la cara ahí que ya estaba de salida. Sí, tenía una cara que no quería estar más tiempo en Latinoamérica esa mujer. Lupita, ¿con qué otros presidentes se cruzó por ahí? Ahí estuve charlando con el Evo, nos tomamos unas jarras de chicha que estábamos ya alegrísimos, casi que nos reíamos del chiste de este presidente Jimmy Morales. La verdad que lo pasamos increíble. Bueno, luego estaban otros presidentes que me puse al día con Hernández de Honduras, con Solís de Costa Rica, que ahí en Ecuador uno que se encuentra con todas las Américas Latinas del centro, del norte y del sur. Así que estuvimos ahí haciendo un poco de sociales. Pero bueno, ustedes saben que a mí el protocolo y la ceremonial no me gustan tanto. Claro, no podés mover los hombritos, Lupita, ahí. Y no, tenía un vestido además que ya me estaba conteniendo demasiado el cuerpo, así que me vine aquí para las sierras a estar un poco con las polleras y un poco descalza también a poder mover un poco los hombros, el cuerpo, los brazos. Pero ya voy a volver la semana que viene. Lupita, y para cerrar, ¿cómo fue ese encuentro con la comunidad ahí que estuvo en el Ecuador o que anda por ahí, por las sierras? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué experiencia se está llevando? Bueno, muy bien, estoy aprendiendo mucho uso de plantas medicinales de la sierra, preparándome aquí para la guerra espiritual contra la derecha latinoamericana, aprendiendo mucho sobre la vida de la comunidad, porque así vamos a tener que organizarnos, Jera, mira, Lucio. Sí. Vamos a tener que empezar a vivir más en comunidad, empezar a organizarnos así. Perfecto. Así que bueno. Ajá. La semana que viene igual nos cuenta más detalles, ¿no? Ahí, que nos quedó ahí muchas preguntas para hacerle. Sí, sí, la semana que viene voy a estar ahí. Lo que pasa es que aquí estoy hablando desde el teléfono de la comunidad y ya hay bastante cola. Vale, vale. Lupita, un gusto escucharte, aunque sea a la distancia. Te extrañamos, la verdad, te echamos de menos. La semana que viene esperamos tenerte aquí nuevamente en el piso y te pedimos que nos presentes la sección la que inauguramos este año, la que nos lleva aquellas islas, aquellos rincones más desconocidos de nuestra América que conduce acá el querido Lucio. Ay, sí, cómo no, porque toda nuestra vida nos venimos preguntando qué pasa en ese lugar de América Latina que ni siquiera sabemos que es parte de América Latina. ¿Qué pasa en ese conjunto de islas que los medios siempre nos han dicho que son solo turísticas? Y por eso está tan importante la sección que nos presenta Lucio. ¿Qué porque tiene que ver? Todos sí. Somos Caribe. Somos Caribe. Vuelo y sabor. Sube el volumen. Le pica el amor. Somos Caribe. Vuelo y sabor. Sube el volumen. Le pica el amor. Bendita tierra que Dios creó. Nos vamos para la sección Caribe, aquellas islas con poca prensa, con poca difusión, pero que son una pata importante al sur del Río Bravo. Y en los micrófonos está el querido Lucio para llevarnos a República Dominicana. Bueno, uno de los menos desconocidos, si se quiere, ¿no? Así en este caso. Es. Principalmente porque es un país más grande que el resto de los que veníamos hablando y tiene más nombre en los medios de comunicación por sus paradisíacas islas también. Y porque Punta Cana, ¿no? Es muy conocida. Punta Cana principalmente. Y además porque es el país más extenso del Caribe después de Cuba, con sus 48.670 kilómetros cuadrados y con sus casi 9.500.000 habitantes, es el segundo país más poblado también detrás de Cuba. Así que es un país importante

y 1870 se importaron, podemos decir, como se los denominaba en aquel momento, a los esclavos africanos al territorio dominicano. Unos 30.000 africanos fueron llevados como esclavos a República Dominicana entre 1492 y 1870. Sí, por eso también tenía que ver la música que pusimos, porque por ahí pensamos, claro, dominicana, la bachata, el merengue, pero también hay una fuerte cultura afro que fue, como decías, extirpada de su territorio para ser vendidos como esclavos, y todavía quedan esas raíces africanas en el Caribe nuestro y también en Dominicana. Muy importante la raíz africana que tiene el país, y a mí lo que me llamó la atención es la historia del nombre. República Dominicana, Santo Domingo, su capital. La palabra dominicana proviene del latín dominicus, que significa domingo. Ajá. Sin embargo, la isla toma el nombre por Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Dominicana. Es decir, tiene un carácter religioso el nombre del país caribeño, y existen tres razones, según los historiadores, por la que Colón eligió ese nombre. La primera es que el día que llegó al territorio dominicano se celebraba una fiesta en honor a Santo Domingo de Guzmán, justamente. Otra teoría dice que el día que llegó Colón era domingo, y otros pensadores aseguran que es porque el padre de los hermanos de Colón se llamaba Domingo también. Mire usted, datos interesantes desconocidos de la República Dominicana. No sé si quiere cerrar con algún otro dato de color, esas cuestiones curiosas que usted siempre encuentra ahí para completar la reseña, en este caso, de la República Dominicana. Decíamos que era la segunda isla, la segunda isla y el segundo país más poblado del Caribe después de Cuba. Bueno, es la décima isla más poblada del mundo. La décima isla más poblada del mundo. Así es. Tiene la novena economía más grande de América Latina y la mayor del Caribe. Y en este país se fundó la primera universidad de América en el 1538, en lo que hoy es su capital, Santo Domingo. Y te puedo decir un dato más para que tengamos en cuenta. Si alguno visita a República Dominicana, puede ir a conocer, a visitar el Pico Duarte, que es la montaña más alta del Caribe. Y también puede ir a visitar y a conocer el lago Enquirillo, el punto más bajo en cuanto al nivel del mar y el lago más grande del Caribe. Ahí tenés, no solo las playas paradisíacas de Punta Cana, no solo. Están en Dominicana también lagos y montañas. Aprendimos mucho de Dominicana. Gracias a Lucio pasamos por nuestro Caribe insular, nuestro Caribe latinoamericano. Así que nos vamos cerrando este espacio, porque, como dice la canción, en el Caribe se vive como se escribe. Che Guajira, Hemingway de Lira, Hemingway de Lira. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. ¿Qué está sonando, querido Agus? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Está sonando Nehuen Afrobeat. Nehuen Afrobeat. Y nos estamos yendo a... Nos estamos yendo para el Chile. Para nuestro querido Chile, que, bueno, nos trae, nos presta esta banda para que hablemos hoy, que es justamente la música que hace es Afrobeat, mezclado un poco con ritmos latinoamericanos, que fue formada en el año 2009 y que este estilo que hablábamos, Afrobeat, fue creado por Fela Anikulapo Kuti. Es decir, que la banda tiene el mismo nombre que el ritmo. Exacto. Claro, Nehuen y el ritmo, ¿no? Nehuen y el ritmo. Nehuen claro. Es un... Nehuen sabe por qué le pusieron... Nehuen es un... Suele ser inclusive un nombre que se usa... Tengo varios conocidos, Nehuen. Sí. Saludos para Nehuen Alegretti, integrante acá de Radio Nauta. También. Y el Ombelico del Mundo. Y el Ombelico del Mundo. ¿Tiene algún otro Nehuen? Sí, pero no me acuerdo el apellido ahora, no. ¿Pero le pusieron a la banda por algún Nehuen en particular o por el significado de Nehuen en mapuche? ¿Tiene idea? El idioma mapuche, que se llama Mapundungu, significa que es la fuerza o el espíritu. Esa es la definición de Nehuen. Ajá. Como Mapundungu. Especie de un espíritu afrobeat sería traducido al castellano. Exactamente. Bueno, el Fela Anikulapo Kuti fue el creador de este estilo musical, que era un multi-instrumentalista, cantautor nigeriano, que era un activista también por los derechos humanos. Y como se llama, te termina quedando la fuerza o el espíritu del afrobeat. Termina quedando la frase si juntamos el significado de Nehuen con el afrobeat, que es el género. Como decía, al igual se inspiran también en las ideas de Fela Kuti para hacer, más allá del género y de la forma por ahí instrumental de esta música, en el sentido de que él decía que la música es el arma con la que había que combatir, y esta es la consigna que ellos todavía siguen llevando adelante, digamos. En sus letras hablan del deseo, digamos, de ver un mundo nuevo, un mundo libre, sin explotadores ni explotados, y que se entienda que el otro también es yo, somos todos, somos uno. Y bueno, lo que decían por ahí, le estuve leyendo un poco, que eran muy buenos en vivo. Yo no tuve la suerte de poder verlos, no sé ustedes, pero que dicen que hacen unos shows bárbaros. Como escuchan, tiene una música bastante movediza que te invita ahí a... ¿La dejamos unos segunditos, le parece? Podríamos, ¿no? Un poquito de... El Diluvio se llama esta canción. Nehuen Afrobeat, desde Chile. Hay una mixtura, mestizaje musical interesante, ¿no? Interesantísimo. Con los vientos ahí, la trompeta. Ahí está, un poquito de jazz, un poquito de funk, un poquito de afrobeat justamente, mucho tambor por ahí. Y bueno, lo que veníamos diciendo recién, ¿no? Es un, como se escuchan tantos instrumentos, es porque hay muchos músicos, claramente. No es que cada músico toca 3 o 4 instrumentos al mismo tiempo, sino que son alrededor de 15 músicos. Vamos a nombrar por ahí al más destacado, que fue uno de los que le dio inicio a esto, que fue Nicolás Urbina, que era el director, compositor y vocalista, que era un músico, es un músico independiente, que se estudió composición y fue el formador de esta banda en el año 2009. Y dirigía, digamos, la obra de esta orquesta para 15 instrumentos distintos, con todo lo que ello implica, ¿no? Y han estado, como último, podemos dejar un poco por dónde han pasado ellos. Han pasado por Chile, han estado hasta hace poco en Francia, en Brasil. También estuvieron por Francia. Ahora, en el 2015, hicieron un viaje por África, que lo denominaron Conociendo las Raíces o por ahí andaba. Donde, bueno, que es el nacimiento, digamos, o la música en la que ellos se inspira viene de esos lados, así que se ve que se han pegado un viaje astral recorriendo África. ¿Algo más que quiera comentar? ¿Algo que le haya quedado en el tintero? Para cerrar con una canción, ¿no? Como siempre, de la banda de sugerencia de la semana. Su primer disco es muy reciente, en el 2013 podemos llegar a decir. Y en el 2015 también, a través de su gira, largan otro disco. Después de eso no mucho más dato, pero bueno, interesante que sea una banda muy reciente y que expresa un montón de lo que piden las nuevas generaciones, ¿no? Que a veces eso no se encuentra tanto. Está bueno esto de, porque a veces escuchamos bastante, ¿no? Música afro-latina, pero sobre todo por ahí de otros lados, ¿no? Afro, no sé, colombiana, venezolana, afro-caribeña, pero afro-chilena no es tan común, no. Así que interesante esta... Afro-mapuche. Afro-mapuche. Más raro todavía. Sí, nos hace acordar cómo era el... El Mapundung, el... Nahuel se llamaba. Nahuel, el amigo de Lupita, ¿cómo era? El Maputrucho ese. El Maputruchi.

entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Último bloque de Al Sur del Río Bravo. Nos queda poquito, Lucio, pero todavía hay ánimo para seguir moviendo los hombros. Pero por favor, ¿cómo que no? Una vez que empecé a mover los hombros, no puedo parar. Vos en tu casa podés seguir moviendo los hombritos y también podés seguir mandándonos alguna sugerencia, algún mensaje, algún mimo, algún abrazo, alguna crítica por nuestras redes sociales. Sí, podés comentar el programa, a ver qué te parece. Por nuestro Facebook, arroba sur del Río Bravo, Twitter, arroba sur del Río Bravo, o nos puedes mandar un WhatsApp desde cualquier parte del mundo con el más 549-221-670-5190. Damos 5 minutos más. 5, pero para los últimos. El sorteo del libro. América Latina, huellas y retos del ciclo progresista. Opinan Dilma Rousseff, Pedro Brigger, Atilio Borón, Maristela Svampa, Frei Beto y João Pedro Stidle, entre otros analistas y dirigentes de toda Latinoamérica, en un libro excelente, escrito por nuestro compañero Gerardo Salowicz y Pablo Solana, editado por Sudestada. Cada vez lo pronuncia peor, pero bueno, bien la intención igual. Ya va a salir, es un apellido perfecto. Que es imposible decirlo dos veces igual. No, sí, yo tampoco lo aprendí todavía. Lucio, bueno, ¿cómo pueden hacer para participar? ¿Se comentan ahí? Comentan la foto que está en nuestro muro de Facebook, arroba sur del río Bravo. Comentan, ponen algún mensaje, quiero el libro, quiero leer a Gerardo. Y ya están participando para ganarse el libro América Latina, huellas y retos del ciclo progresista. También que el apellido es difícil, pero el nombre no es tanto. Bueno, Lucio, lo quiero un montón. Yo también. Querido Gerardo. Quiso tentar, Lucio. Pero mucho más la quiero, porque la conozco hace más tiempo. Ah, está bien. A nuestra querida mariposa, nuestra americana, que empieza a revolotear en los micrófonos del sur del río Bravo. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, reacta y alegría. Nuestra querida antipatriarca y aguerrida Vicky, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, chicos, chicas? ¿Cómo están? Hoy la extrañamos aquí un poquito a nuestra querida Lupi, les digo la verdad. Sí, le mandamos. Se nota su falta. Se nota una ausencia. Falta un color. Nos falta color, nos falta sabor. Pero bueno, aquí estamos. Vicky. Uh-huh. Riéndonos un poco a pesar total, de todo. Total, sí. Tentadas, ¿no? Un poquito. Casi, recién me quedé un poquito tentada. Sí, costó ahí remarla, pero sí, bien. Pero acá estamos, acá gracias, estamos. Gracias, Lucio, por este momento. No, por favor, un placer participar en este programa. Bueno Vicky, acá estamos. Muchas cosas para charlar, sí. Debatir. Decíamos vamos, hace un rato, un tema controversial, sí, en el movimiento un tema de mujeres polémico. Latinoamericanos. Los micrófonos así son es. Tuyos. Bueno, un poco lo que quería traer hoy es recuperar una fecha que es el 2 de junio, que es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, que es en memoria de 100 trabajadoras sexuales que de la ciudad francesa de Lyon, que en el 1975, ocuparon una iglesia para exigir respeto a sus vidas, para que comprendan su actividad como un trabajo y el cese de la represión policial. Es un tema polémico al interior del movimiento de mujeres, al interior de los feminismos, desde hace mucho tiempo. De hecho, un poco la idea era recuperar un poco de historia, que en los años 80 se instaló al interior de los feminismos un debate sobre la pornografía y el ejercicio de la prostitución. Un poco ahí comienza esto. Entonces ahí se plantearon las líneas que pensaban, por un lado, que la prostitución es un modo de dominación política, sexual, y exigían la abolición, la prohibición.

Sí, por supuesto. Primero decir qué placer escucharla, Vicky, como siempre, que no puedo estar ahí con ella, pero igual la siento cerca. Y bueno, un abrazo lo más grande que se pueda para todos y todas. Y bueno, estoy expectante por el sorteo también. Quédate ahí, Lupita, para dar el último bocado final. Mientras tanto, vamos al sorteo del libro. ¿No tenemos repique? ¿No tenemos ahí? A ver, bueno, hacemos acá con la mesa. Si no retumba mucho. Sorteamos el libro. Saca el número nuestra compañera Vicky. Ajá. A ver quién gana para que le muestre. Hay como 30, 40 números, ¿no? Vamos, sí. Bien casero, esto es lo que me gusta. ¿Escribano, escribana? Sí. Marcelito. ¿Va? Ajá, casi más de 30, ¿no? Más de 30 participantes. Cuando ustedes digan, ahí está. ¿Sí? Chaná, chachán. El ganador o la ganadora del libro es... El ganador es... Brune Germán. Brunela, me parece que es, Brunella. Ganadora. Muy bien, aplauso. Bravo. Felicitaciones. Brunella, ¿no será? ¿O Brunello? ¿Cómo es, Agustín? Usted que es el productor. Brunella, ¿no? No, se la escucho ahí. Falta un escribano realmente ahí, Según la escribana. A ver, Agus, ahí. La ganadora, según la escribana que está acá constatando el sorteo, es Brunella Sandra Germán. Ajá. Se ganó el libro América Latina, Huellas y Retos del Ciclo Progresista, escrito por el amigo y colega Gerardo y Pablo Solana. Un aplauso bien fuerte. ¡Bravo! Para la ganadora. Bueno, ahí después, Brunella, si nos estás escuchando, la producción se va a comunicar contigo para coordinar ahí la entrega del sorteo del libro. Nos vamos despidiendo, querido... Ah, no, faltan las secciones de Tupac Álvaro. Brevemente, Tupac Álvaro, este es su momento. Numerología 73. Sí. Antes que nada voy a decir una cosa que estoy muy ofendido. Porque se habló de República Dominicana y no se pasó una canción de Chichi Peralta. Para mí son dos cosas que van muy de la mano. No solo que no pasamos, sino que lo omitimos. Sí, sí, sí, sí. No lo nombramos, fue una decisión, podríamos decir. Una decisión editorial terrible. Una decisión editorial mencionar a Juan Luis Guerra. Supongo que nunca habrán bailado Amor Narcótico ni Procúrame. Las odian las canciones, es icónico. Yo también esperaba alguna, les digo la verdad. Busque una ahí para cerrar si quieren. Hubo una línea editorial de censura. De censura, porque se decidió promover otro tipo de cultura y arte dominicana. Igual eso si tiene algo ahí a mano, podemos cerrar y bailamos un poco. ¿Qué sería merengue eso? Sí. Bueno, si se da mania ahí para mientras hace el speech buscar algo, si no, ahí vemos. Bueno, veremos. Si no, para la próxima. Número 73. Es el número atómico del tantalio. Que el tantalio es un lantánido, lo cual complejiza mucho más el universo de los cosos estos, que yo me los imagino como bichos. Es la forma que me resulta divertida. Ajá. Como que el tantalio es un monstruito, pero no es así. En la clase de química no digan esto, chicos. Está mal, no se estudia como está diciendo tu papá. No. El 73 también es el número favorito de Sheldon Cooper, que es un personaje muy conocido de Big Bang Theory. Que para los fans de la serie, como por ejemplo los que hacen la Wikipedia de Big Bang Theory, que existe, que es thebigbangtheory.wikia.com, bueno, es un dato fundamental. Otra cosa muy interesante es que es el hospital, eso no es tan interesante en la quiniela, pero que el 74 es la gente negra, que no sé si se refiere a la gente de color negra o a... Estamos en el 73. Bueno, pero para el programa que viene, a mí me parece que hay que tener cuidado. No por el color de piel negro, ¿no? Porque gente negra como... No por eso, porque gente... No, acá me están diciendo cosas terribles. No. Álvaro, ya no aclares. No aclares que oscurece. Yo no lo interpreté como gente de color negra. Yo lo interpreté como, gente maligno. Bueno, gente de espíritu oscuro. Piense bien la reflexión para el programa que viene. Recapacite sobre los conceptos. Sí, no, como dice Lupita, no siga aclarando porque nos empantanamos más. Tupac Álvaro, sugerencia cinéfila, que esto sí es lo suyo. Sí, muy rápidamente, por primera vez y tal vez única en la historia del sur de Río Bravo, recomiendo una película de terror Una película mexicana de un director histórico de México que se llama Carlos Enrique Taboada, que hacía cine de terror en los 60, 70, cuando muy pocos en Latinoamérica hacían este tipo de cine. Y recomiendo una película de la década de los 80, una película de fantasía, medio de terror infantil, un poco en la línea de La Profecía, digamos, que se llama Veneno para las Hadas. Es una muy película muy entretenida de Carlos Enrique Taboada que se puede conseguir por internet, YouTube. Pueden entrar, Veneno para las Hadas, y la pueden ver. Muchas gracias, Tupac Álvaro, que además de la sugerencia cinéfila y la numerología, hace de operador técnico, ¿no? Entre todo eso. Maneja los botoncitos de la consola. El comandante en jefe de los botoncitos. El comandante de la producción es Agustín, el ex niño mimado. Agus. Un saludo enorme para toda la oyentada. Muchas felicitaciones para la querida Brunella Germán. Ajá. Y felicitaciones para vos, me contaron, estaba leyendo ahí que vas a hacer una presentación por aquí, por la zona. Sí, la semana que viene vamos a ir dar las coordenadas porque se nos va el tiempo, pero sí, ya tenemos unos días más, gracias, gracias, por gracias, nada, gracias. Vicky, querida. Bueno, nos vemos en el próximo vuelo y nos encontramos todos, todas y todes en las plazas, en las calles, este 3 de junio nuevamente. Lucio Guachín, querido. Un saludo, bueno, muy grande para todos. Y le comunico a los compañeros de Bolivia que los voy a estar visitando a principio del año que viene. Mira. Que iré para la República Plurinacional de Bolivia. Así que. Se va para Bolivia, Lucio. Tienen seis meses para organizarse. Si alguien me quiere recibir, sí. Si me quieren llevar a comer. Hay un montón de gente agendando ahí ya. Yo no tengo ningún problema. Mandan un mensaje al el Facebook. Y pueden organizar. Perfecto. Que yo los visite en Bolivia, si quieren. Me parece muy bien. Lupita le va a recomendar a algunos amigos y amigas por allá, por Bolivia. Lupita, nos vamos yendo a este programa que intenta de alguna forma burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto. Se fue el programa 73 de Al Sur del Río Bravo, que tiene como desafío y como objetivo principal, Lupita... Sentipensarnos latino-caribeñamente. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe. Baila, baila el continente, el Tincuboy, despertándonos, contagiándonos. Un pedacito del planeta que no.